KW Continente. Somos tu radio. Surcamos valles y montañas. Amamos nuestra patria. Somos la voz de nuestras comunidades. Una voz que a todos nos identifica. Tu radio KW Continente. Esta es KW Continente, informando como siempre. Para que se sepa, KW Continente, cadena nacional en FM. KW Continente, primer lugar en noticias y comentarios. KW Continente, cadena nacional en FM. Para que se sepa. Como un homenaje a los símbolos patrios, KW Continente presenta el himno nacional de la República de Panamá. Letra de Jerónimo de la Osa. Música de Santos Jorge. Que hacen noticia con los temas que los demás no dicen, no pueden decir o no se atreven a decir. Una hora con Julio Miller en el Prime Time de 6:30 a 7:30 de la mañana por KW Continente 95.7. De lunes a viernes en horario de 6:30 a 7:30 de la mañana por KW Continente. La verdad por encima de todo. La verdad por encima de todo. KW Continente. Somos tu radio. Surcamos valles y... montañas. Amamos nuestra patria. Somos la voz de nuestras comunidades. Una voz que a todos nos identifica. Radio Continente, Radio Continente, Radio Continente. Somos tu radio, KW Continente. Porque tus metas también son nuestras. Ven a Caja de Ahorros y abre tu cuenta Panamá para ti. Diseñada para panameños y extranjeros residentes que buscan una opción de ahorro fácil para crecer y construir su futuro en el país. Ábrela con 25 balboas. Presenta tu cédula, pasaporte y carné vigente. Recibe una tarjeta clave y acceso a banca en línea. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa. Atención vecinos de Panamá Norte, Chilibre, Caimitillo, Alcalde Díaz, La Cabima, Las Cumbres, Ernesto Córdoba, Villa Zahita. Tu casa te da plata fácil e inmediatamente. Hipotecaria Metrocredit está en Las Cumbres y tiene nueva casa en Villa Zahita Mall. Segundo piso, local 42, a un lado del Laboratorio Rally, arriba de Duit. Tu casa te da plata. Teléfono 268-6076, WhatsApp 6676-0488. Pío Pío tiene lo que te gusta, tu sabor panameño, crujiente pollo frito, carimañolas, empanadas, tortillas y los tradicionales arroz con pollo, sancocho y más. Visita tu Pío Pío más cercano o pídelo por domicilio al 220-2030. Hoy siempre, Pío Pío lo mío. Vamos pa'lante, Panamá. Tu casa te da plata. Ahora, además, préstamos personales para empleados del sector salud, miembros de la policía, personal de educación o del sector público. En Metrocredit tienes tu préstamo personal rápido y facilito para la consolidación de deudas, pago de tarjeta, educación de tus hijos o remodelaciones con Metrocredit en nuestras 17 sucursales en todo Panamá. Teléfonos 860-65 y 223-6065. Para que se sepa, KW Continente, cadena nacional en FM. KW Continente, primer lugar en noticias y comentarios. KW Continente, cadena nacional en FM. Para que se sepa. Presentamos con orgullo. Audiencia pública. ¡Qué calor! El único. Ah, bueno, está bien, sí. Original. Bueno, pues hablando ya, dándole el mayor lujo posible, que no puede ser un lujo grande, dado a que el estado de la circunstancia monetaria mía. El más grande de América. No, tampoco así, chico. Tres patines. ¡A la reja! Y la tremenda corte. Ahorita va a llover, ahorita. El buen humor que no podrá ser superado jamás y que nunca morirá. Con ustedes, Tres Patines y su tremenda corte. ¡Ataja! Ahorita va a llover, ahorita va a llover. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario.